en El Salvador. Bueno, y a pesar de que no parece existir voluntad política para que los gobiernos de la región suscriban al Acuerdo de Escazú, en El Salvador insisten en la importancia de que se implementen las medidas de protección a personas defensoras que se contemplan en ese acuerdo. Nicaragua, quien ya suscribió el acuerdo, no cumple en la práctica con los compromisos adquiridos con el Acuerdo de Escazú. Donald González, de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS, nos comparte información sobre la recientemente lanzada Campaña Centroamericana por Escazú. Ayer fue lanzada la campaña regional Centroamérica por Escazú, un esfuerzo de las organizaciones sociales y territoriales de la región que busca incidir para que los estados se adhieran al acuerdo de Escazú, que busca proteger a los defensores ambientales y evitar conflictos socioambientales en los territorios. Pedro Cabeza, de la Alianza Ciudadana Frente a la Minería, ACAFREMIN, dio declaraciones sobre la importancia del por qué El Salvador debe firmar el acuerdo de Escazú. Y a pesar de que los gobiernos en Centroamérica no se ven motivados a querer aprobar este acuerdo, nosotros creemos que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de promover estos derechos, de educar a la población, y como organizaciones de la sociedad civil debemos de involucrarnos en promover la educación pública, no solo a nivel nacional, sino aquí a nivel regional. Primero para demandar que los gobiernos los aprueben, pero también para que los ciudadanos se empoderen de estos derechos y que los demanden colectivamente para que en algún momento sí logremos tener una institucionalidad democrática que nos garantice todo lo que está contenido dentro del Acuerdo de Escazú. Por su parte, Geisel Torres de Nicaragua se refirió a que a pesar que el vecino país sí ha firmado el acuerdo, la situación sociopolítica de la nación no permite que se cumpla con el compromiso adquirido. Cuando revisamos en materia práctica qué hace el gobierno, el Estado, en relación al cumplimiento del Acuerdo de Escazú, nosotros como sociedad civil nos cuestionamos si realmente el acuerdo en la práctica está siendo vinculante, ¿verdad? Pero también debo destacar de que no existe voluntad política por parte del Estado de Nicaragua para que estos tres pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú, el cual firmó y ratificó, lo quiera poner en práctica, ¿verdad? En la actualidad hay una cifra altísima de exiliados en relación, ¿verdad?, al tema ambiental. Debemos de mencionar de que la crisis sociopolítica que surgió en el 2018 no es una crisis que nace a raíz de esa fecha, es una crisis que ya se venía gestando porque el Estado de Nicaragua venía abusando y haciendo mal uso de las normativas ambientales, ¿verdad?, para poder apropiarse indiscriminadamente de los territorios y hacer uso de una forma en la cual no cumple con estos pilares que el Acuerdo de Escazú menciona en la práctica. Asimismo, Julio González, de la organización Madre Selva de Guatemala, habló de las diferentes situaciones que se viven en ese país y que no se diferencia de lo que ocurre en la región. La criminalización a defensores ha sido a partir de los conflictos socioambientales surgidos precisamente por esta nueva etapa y la prevalencia por parte del gobierno de buscar la consolidación de este modelo extractivo que atenta contra las formas de cultura, contra la ecología del país, contra los derechos humanos. La única fórmula que han encontrado, y en eso compartimos un patrón común en el área centroamericana, es precisamente la cooptación de los estados. No tenemos una agenda ambiental estratégica de país que nos permita hacer un ordenamiento del territorio, valorar nuestro medio ambiente, nuestros recursos y decidir exactamente cómo manejarlos. Sin ese ordenamiento no se pueden hacer políticas de desarrollo y es una mentira total que se esté buscando el bienestar común. Al no cumplir con esto, lo que se ha generado son conflictos. Y en esos conflictos tenemos que tomar en cuenta precisamente de que son las comunidades las que defienden su territorio, su agua, sus recursos, como una forma de preservar y mantener vivas no solo las normas y tradiciones de los pueblos originarios, sino el derecho a soñar con un futuro. Y eso se ha perdido. El Acuerdo de Escazú busca garantizar la información oportuna, comprensible y en igualdad de condiciones sobre proyectos extractivos que puedan afectar la vida de las personas y los territorios.